Buenas noches, bienvenidos a la Fórmula Secreta. Yo soy Pablo Martínez Zárate. Yo soy José Luis Rangel. Y yo soy Astrid Herrero. ¿Qué tal esa introducción? Muy metálica la de hoy. Me gusta. Estudio vocal, ¿sí? Estudio es vocal correcto, de Monique Jolin. Pionera de la música concreta, ¿no? Colaboradora de Pierre Schaeffer y otros personajes que ya conocemos bien. Sin duda, una de las primeras mujeres que exploró la música electrónica, particularmente los estudios más primarios de, como bien dice José Luis, la música concreta, al lado de los grandes maestros Pierre Schaeffer y Luc Ferrari, entre otros. Por ahí había otra mujer que vale la pena clavarse. No hay mucha información sobre esta artista, Monique Jolin, pero lo que sí sabemos es que es francesa, naturalmente por su nombre. Pero es interesante una mujer que haya nacido en los años 20, que de acuerdo a esos estudios se pudo anexar a un álbum titulado Le Art de l'étude, el arte del estudio, naturalmente de los sonidos y de lo que se estaba haciendo en aquella época. Otra de las mujeres que decías es Beatriz Ferreira, supongo. Es correcto. Ella española. También pionera, ella será de una generación un poquito más joven, pero no mucho. Nace en el 32, sino 37, y sigue viva, ¿no? Tiene 82 años, seguramente, no sé, vivirá en España quizás. Puede ser. Como dice Astrid, no hay mucha, tampoco demasiada información, sobre todo no hay demasiada información en internet sobre Monique Jolin. Lo cual, pues, tampoco es muy sorprendente, ¿no? Hay esta como sistemática necesidad de borrar a las mujeres pioneras de... Pues del arte en general y de todo. Me recuerda a un proyecto documental que se llama Las Sin Sombrero. Es como Las Mujeres Sin Sombrero, pero es solo Las Sin Sombrero. Tiene varios componentes en línea, es un documental transmedia y retrata a las mujeres que protagonizaron el movimiento poético en España de la generación del 27. Bastante, bastante interesante, vale la pena ahí si se lo buscan en línea, Las Sin Sombrero. Televisión Española es uno de los productores. Está interesante, sí. Es interesante también mencionar un poco de por qué iniciar con el tema de las mujeres. Y es que hoy el volumen de la Fórmula Secreta está dedicado al cuerpo, las manifestaciones y expresiones alrededor de este. Y coyunturalmente también este fin de semana pasaron una serie de manifestaciones que tienen que ver completamente con las decisiones en cuanto al cuerpo, particularmente femenino. Como ustedes bien saben, como esta lucha por poder legalizar el aborto en ciertas ciudades del mundo, particularmente los temas relacionados o los casos relacionados con el abuso sexual. Y creo que es un tema que también podemos traer a colación, no solamente desde el lado artístico, sino también desde el lado social, porque justamente es lo que pretendemos explorar en esta hora. Sí, que es un tema que ya al que ya habíamos expresado preocupación, que al final estas luchas por la descriminalización del aborto es una lucha por la autonomía del cuerpo y el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Un derecho que debería de ser dado, pero pues con muchas otras cosas no lo es. Sí, es curioso cómo tantas personas pueden opinar tan fácilmente sobre los cuerpos de los otros y quizás reparar demasiado poco sobre los propios. Los invitamos a verse a ustedes mismos y perseguir sus sueños, dejar a los demás en paz, por favor. Y expresarse, manifestarse, como decía Astrid, de la forma que ustedes consideren más apropiado. Astrid, ¿nos recuerdas las redes sociales? Por favor, manifiéstense en el hashtag La Fórmula Secreta, en el arroba La F Secreta 909. Ahí nos pueden hacer llegar todos sus comentarios, sugerencias, protestas, mensajes y disgustos también en cuanto a este programa. Mientras tanto, nosotros le vamos a dar play a nuestra siguiente canción. Esto corre a cargo de Forest Swords. La canción se titula Road Language y ustedes están en Ibero 90.9. De Forest Swords, una composición bastante cargada en lo vocal, como mucha de la música que programamos el día de hoy en este volumen número 4 de Cuerpo. una canción que no sé de qué se trate, pero el título remite como, no sé, me imagino un poco como a este mito de el lenguaje primitivo, ¿no? Como de un lenguaje que pues existiera sin necesidad como de mediación social, ¿no? Que fuera una cosa como innata que uno pudiera como aprender de forma inmediata, ¿no? No sé, quizás por ahí. Es una expresión muy visceral, quizás sí. Lo más primal del cuerpo, ¿no? Como justo vehículo de la expresión, regresando al tema del día de hoy. Y sí, he estado, es curioso porque he estado muy acompañado de eso estos días. Estamos trabajando ahí un pequeño capítulo para una serie sobre un artista escénico y hoy filmamos una gestación del cuerpo sin palabras, sobre todo como canto, y me hizo pensar en eso, el lenguaje más crudo, más transparente, de alguna manera. Pensé que ibas a decir que habías estado muy acompañado de tu hijo. También. Que me imagino que también está en esa etapa, ¿no? Era la otra referencia que estaba ahí, pero bueno, Teo siempre está presente en este programa. Un saludo a Teo. Saludos, Teo. A través de los océanos del tiempo, el día que escuche este programa en el podcast de La Fórmula Secreta 90.9, recibe un afectuoso saludo, Teo. Sí, Teo. Que le gusta, ¿eh? Nuestra selección musical, hasta eso. Nos alegra. Esperemos que a ustedes también les guste. Ya nos lo harán saber en el hashtag La Fórmula Secreta. Pero regresando un poco a la canción, como bien decían, es como un sonido muy primario, muy visceral, lo que hace referencia a este título de la canción, Road Language, pero también es un poco del estilo de Forest Words, de alguna manera regresar a lo místico, un poco también, por ahí tiene unos sonidos medio celtas, de alguna manera, que combina muy bien con el ambient, y que retoma mucho del pasado de ciertas culturas para poder componer, y creo que lo logra de una manera excelente, porque cuando tú escuchas sus piezas, de cierta manera, o más bien, efectivamente, te trasladas a otras épocas. Totalmente. Yo creo que el título del proyecto Forest Watch es muy apropiado, ¿no? Como que realmente encapsula la forma de producir de este músico que pues es como un encuentro entre lo orgánico y lo sintético y, ¿no? Como lo digital, lo analógico. Creo que el título del proyecto anuncia bastante bien la música que hace y esta canción es muy representativa de su estilo. Que a la vez también, como estas atmósferas, como el bosque, como lo que haya como de primitivo en la naturaleza, creo que son como atmósferas recurrentes en la música de Forest Watch. También de violencia, creo que si algo define en general a su música, el otro extremo del nombre, desde la espada, sí tiene que ver con estos cortes medio abruptos, con juegos de ritmos constantemente, con evocaciones de géneros hasta como el drum and bass, en fin, ¿no? Total, como otro 100%. Tipo de, un poco de hasta más dance, ¿no? House, uh-huh, por ahí. Uh-huh. Y curioso que menciones este tema de hacer los sonidos sintéticos un poco más naturales, porque normalmente siempre solemos hablar del otro sentido, de sonidos naturales para crear un poco lo sintético. Ahorita vamos a hacer sonar una artista que justamente es especialista en hacer que los instrumentos acústicos suenen electrónico, que los sonidos sintéticos suenen un poco más naturales y que las voces suenen un poco más maquinarias. ¿De quién estamos hablando, José Luis? Yo sé que te emociona bastante porque me lo dijiste personalmente. Le estaba contando a Astrid un momento que a mí me gusta mucho esta artista que se llama Caitlin Aurelia Smith. Particularmente, pues, como dice Astrid, todo su trabajo que gira en torno a la síntesis analógica. Y realmente ha sabido como explotar las capacidades como de los instrumentos eléctricos, ¿no? Ya ni siquiera electrónicos, ¿no? Como ya, pues, sintetizadores en su más mínima expresión. Y esto que vamos a escuchar es de su álbum Ears, y se titula Existence in the Unfurling. Ustedes están en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Existence in the Unfurling de Caitlin Aurelia Smith, una canción con un título bastante curioso, ¿no? Existencia en el despliegue, ¿no? O existencia en el desenvolvimiento. El desenvolvimiento, sí. Como sí, si fuera una espiral. Efectivamente, como si fuera un tapete que estuviera, se fuera desenrollando poco a poco, y en ese desenrollarse es donde... Donde se existe donde también, se ¿no? existe. La existencia es un desenvolvimiento hacia afuera, en su etimología, por lo menos. Y la expresión también, la expresión del cuerpo es la marca que el cuerpo deja en el mundo exterior, es decir, fuera de sí mismo, impacta al entorno con ondas sonoras, con contacto directo, en fin. Estamos siempre hacia el otro. Justo hablando de ondas sonoras, este álbum es de 2016 y se titula Ears, haciendo referencia justo a esta percepción que tenemos obviamente con el oído, pero particularmente esta canción fue seleccionada por este tono muy de suspiro que sutilmente te toca, sin realmente tener un impacto muy fuerte, pero que también el suspiro es una forma de expresión que tiene una connotación un poco semiótica bastante fuerte, y que creo que esta canción lo explora bastante bien de una manera muy suave, como bien es el estilo de Caitlin, pero finalmente también de alguna manera esta selección se relaciona con nuestro tema de hoy, el cuerpo. Efectivamente, y pues en ese sentido hemos estado escuchando música que primero, como decíamos, tiene que ver con el hecho de modular la voz, pero también con el hecho de escuchar, ¿no? Creo que es algo que permea bastante en el trabajo de Caitlin Aurelia Smith, ¿no? Una capacidad para escuchar al otro. Y podemos seguir con más música. Vamos ahora con Scott Morgan, mejor conocido como Lossil, percusionista, baterista y en general músico y productor canadiense. Vamos con una canción que se llama Anthropocene, Antropoceno, esta era del ser humano, era en agonía. Estamos en la fórmula secreta por Ibero 90.9. Fósil, antropocín, antropoceno, esta era geológica centrada en la destrucción humana o la centralidad del ser humano que se define por la explotación y destrucción consecuente de su entorno. La canción nos invita quizás a esa meditación autorreflexiva, una canción que tiene un bajo, como una frecuencia muy baja, repetitiva. repetitiva que está acompañándonos todo el tiempo y que se, pues sí, se presenta como, como una suerte de respiración hacia la meditación también sobre nuestro impacto en el mundo y en quienes nos rodean, quizás. Totalmente, ¿no? Esa categoría que ya ni siquiera es geológica ni uh-huh. nada de antropoceno, pues es una provocación para reflexionar sobre nuestro papel en el mundo. Igual que habrá gente que argumente que ya no estamos en el antropoceno, sino en el capitaloceno, ¿no? Uh-huh. O incluso, como en el caso de Donna Haraway, argumenta que ya estamos en el cthulhuceno, ¿no? Haciendo referencia como a Cthulhu, este monstruo de la mitología lovecraftiana. Igual, otra provocación que nos invita a reflexionar sobre nuestro papel en el mundo y nuestra relación con las demás especies. ¿No? Quizás no somos el centro del mundo al final. Que justamente creo que es la ironía de nombrar a la era geológica Anthropocene, ¿no? De alguna manera. Nosotros nos vamos a ir un corte aquí en La Fórmula Secreta y regresamos con más música. No le cambie. 90.9. Ibero 90.9. Inspiria. El universo místico desde el que comienza la inspiración de todo proceso creativo. No esperes a que llegue la tormenta. Prepárate. Si hay alerta de ciclón tropical, toma tus precauciones. Desconecta todos los aparatos eléctricos y el interruptor de energía. Si tu vivienda es frágil o el techo es de material endeble, identifica el refugio temporal más cercano a tu comunidad y trasládate allí. Sigue las recomendaciones de Protección Civil y mantente a salvo. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México. Ai Weiwei. Ai Weiwei. Restablecer memorias. Restablecer memorias. A pesar de la distancia geográfica, el artista de origen chino explora los traumas de las experiencias de China y México en un relato que apela a la obligación de construir la memoria social. Museo Universitario Arte Contemporáneo, MUAC, en Ciudad Universitaria, del 13 de abril al 6 de octubre. Ibero 90.9. Recomienda. Ibero 90. Ibero 90.9. 9. Ibero. Ibero 90.9. 90.9. Ibero 90.9. del álbum Overhead, una cabeza de puente, un puente que une la voz con el oído y de ahí con todo el resto de el aparato craneal. Eso es de Susumu Yokota, de su álbum de 2003, ligeramente menos experimental que otros de sus trabajos, que son como más tirándole al ambient y al drone y a la música atmosférica, y este es como un poco más houseoso, ¿no? En general todo el disco lo es, tiene como una serie de estos como beats más altos de los normales, una serie de repeticiones muy que siguen un patrón. Se caracteriza este álbum por exactamente por eso. De alguna manera, pues también mencionar y recordar que ya fueron 4 años de que murió. De alguna manera el tiempo se pasa un poco rápido. A veces cuando suceden las cosas así pasa el tiempo, pero bueno, justo este artista falleció en 2015 a una edad bastante pues joven. Sí, llevaba muchos años ya creo batallando contra una enfermedad degenerativa, uh-huh. ¿No? Sí, es correcto. Y pues también hablando precisamente de este volumen dedicado al cuerpo, nosotros queremos aprovechar para hacer una invitación a una noticia mucho más feliz, porque ustedes ya pueden hacer una excursión a la galería que tenemos de la Fórmula Secreta, nuestra galería virtual, que es nada más y nada menos que el perfil de Instagram, que pueden encontrar como la F Secreta 909, para que puedan retomar esta serie de artes que de alguna manera José Luis nos ayuda a configurar de manera más visual para aterrizar todo el concepto que exploramos a lo largo de estas semanas. Y bueno, es un buen depositorio para que nos dejen un buen mensaje, o a lo mejor, si no quieren un buen, uno malo. Un extenso, un corto, todos sus comentarios ahí también son recibidos con el plus de que ahí se van a quedar un poco más visibles para si nos quieren exhibir, tanto en felicitación como en otro tipo de retroalimentación, pues ahí se va a quedar más visible. Ahí sí se tienen que hacer responsables de su virulencia, de su cariño. Y sí me gustaría decir que el medio particular de Instagram sirve mucho para la lógica programática de la Fórmula Secreta, porque ya se habrán dado cuenta que vamos construyendo una suerte de atlas en cuatro grandes temas, y cuando los ve uno en un mismo espacio sin ruido adicional, es decir, sin información que no es exclusivamente la portada y el playlist, me parece que nos brinda intuiciones o una suerte de cartografía visual de los tránsitos y excursiones que hacemos en este programa, que bueno, lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes, queridos radioescuchas. Sí, de alguna manera es nuestro rastro que hemos dejado en las huellas. Y bueno, ya trasladándonos desde los cuarteles virtuales de Instagram, nosotros nos vamos a ir hasta Serbia, porque vamos a poner por fin uno de los artistas que aquí causa mucha emoción. Estamos hablando nada más y nada menos que de Abul Mogart, si es que realmente existe. Abul, por favor, comunícate con nosotros. Esta canción que ya empieza a sonar se titula Over My Head. Recuerden que ustedes están en la Fórmula Secreta. Esto que sigue sonando al fondo es Sobre mi cabeza, Over My Head, de Abul Mogarth, contenido en su disco Above All Dreams, Sobre Todos los Sueños, de 2018, producido por Ecstatic Records. Es una personalidad fascinante del mundo de la música ambient y experimental reciente. No sé si tengo por aquí cuando fecha su primer disco, Abul Mogarth, pero hay toda una mitología en torno a su vida y a su formación. Él viene de una clase obrera y dedica la mayor parte de su tiempo de vida, porque ya es grande. Él dedica, pues sí, a trabajar, ¿no? Como de obrero. Y dicen que hacia el final de su vida, en el último cuarto, que ha ya dedicado a la música, trabaja con ese bagaje y lo transforma en, pues, estos paisajes tan característicos de su música, que en lo personal, la verdad, siempre regreso a escucharlo, ¿no? Un personaje que también trabaja con esos sonidos en un tratamiento especial, de alguna manera evocando sentimientos del pasado con una esfera y de nostalgia, de melancolía, que justo logra impactar muy directamente a las emociones, y que, como bien dice Pablo, es un personaje alrededor de muchos mitos que ni siquiera se sabe si realmente es una persona que existe. Por acá Cristian, que es nuestro nuevo colaborador, nos estaba diciendo que él se dedicó a buscar el nombre de Abul y ni siquiera como que existe. Entonces, parte de este seudónimo es una fascinación en torno a este personaje. Y justamente ese mito, pues, también corresponde a algo muy específico, ¿no? Como esta, pues, igual también el mito de la caída del bloque soviético, ¿no? El músico que era trabajador de fábrica de acero para convertirse en multiinstrumentalista y virtuoso del sintetizador, pues bueno, creo que es como también un poco esa metáfora que tantas veces hemos visto representada, ¿no?, en la ficción de la entrada al siglo XXI, ¿no?, a través de la caída del muro. Uh-huh. Y digo, bueno, fuera del enigma Abul Mogarth, ustedes no están para saberlo, pero hay algo en Abul Mogarth que siempre lo intentamos programar y nunca nos da tiempo, ¿no? Y bueno, por fin hoy lo logramos hacer. Y pues sí, Sobre Todos Sueños, como el nombre de su disco, ¿no? Que puede significar sobre todos los sueños, pero quizás también sobre todo, los sueños, ¿no? Uh-huh. Y pues seguimos con más música. ¿Qué sigue, Astrid? Nos vamos a ir con algo de Takahashi. Esto se titula Pulse, en el mismo sentido que ya teníamos con Abul Mogarth. Súbanle. esta música de Takahashi Pulse me hace pensar otra vez en Teo. Es el tipo de música que Baby le pongo a Teo, o le ponía desde muy joven, Colin, por ejemplo, que lo cautivan, de verdad. Hay ciertas frecuencias que lo cautivan. Y bueno, más pequeño ahora ya. Hoy, por ejemplo, vimos el primer concierto de piano de Brahms en YouTube para tratar de vencer a Baby Shark, y fueron 11 minutos de observación continua. ¿Resultados? 11 minutos de observación continua de un concierto de música clásica. No está mal para un bebé de año 3 meses. Nada, la erudición al servicio de la paternidad, claro que sí. No, pero además creo que las frecuencias de la música clásica dan bastante paz. Entiendo también el impacto en la sensibilidad de los niños de las grandes caricaturas, hablando como de la sensibilidad y del cuerpo, pero pues un complemento no está mal. Más no, en la mañana. Incluso como todo lo que puedes llegar a formar con tu hijo, todas las entradas que le puedas dar para que él, de acuerdo a ya un abanico que le haya sido presentado, elija qué es lo que le gusta, qué es lo que le llama la atención, a qué son sensibilidades responde y cómo responde. Y esto se liga un poco con lo que estábamos hablando afuera del aire, de cómo puedes tener una profesión y dedicarte a algo completamente diferente como hobby, como pasión, incluso como vocación, lo cual creo que erróneamente está mal hecho en nuestra sociedad si no nos dedicamos a nuestra vocación, por muchas maneras que creo que no vamos a tratar aquí. Pero el punto es cómo muchos artistas se dedican, tienen una doble vida paralela, incluso como proyectos multifacéticos que de alguna manera son tan diferentes pero que vienen de una misma fuente, por así decirlo. Este es el caso de Takahashi, que de formación es arquitecto, sin embargo es músico. Lo mismo con Abul, que de alguna manera era obrero y en su tiempo libre, de acuerdo a esta narración ficticia que aún no ha sido comprobado y por eso le ponemos la etiqueta de hipotética, él era obrero y de alguna manera se dedica los sintetizadores y tenía una fascinación por esos instrumentos. Entonces, creo que también es una forma de expresión del cuerpo, y hablar de la no identificación del mismo o hablar de la múltiple identificación con otras prácticas que permiten llevarte a esta faceta, más bien a esta cosa multifacética, a este estrato, por así decirlo. Claro que sí. Hablábamos un poco del mito del artista que trabaja como, pues, fuera del ámbito del arte y que de alguna forma eso como que potencia su sensibilidad, ¿no? No sé, pienso un poco como en esta imagen como de William Carlos Williams en medio de una cirugía de varias horas y mira por la ventana y se le ocurre uno de sus poemas más icónicos o memorables, que es el del carrito rojo, ¿no? The Red Wheelbarrow. Y siguiendo con más música, vamos con Una amenaza en toda regla, Tócame y te mueres, Touch Me and Die, Cara Liz Coverdale. Ustedes están en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Thank you. De Cara Liz Coverdale, un artista que de alguna manera explora el sentido del tacto, el veneno en la piel y la amenaza con un álbum After Touches de 2015. Pero bueno, se nos está acabando el tiempo, no sin antes ponerle play a nuestra siguiente canción. Nos vamos a ir el día de hoy con Marina Rosenfeld, una artista multifacética, no solo compositora y artista sonora, sino también artista visual, y nos deja con una pieza llamada Brazo Durmiente, Arm Dormant, muy apropiado para la hora del día lunes que llega a su fin. Yo soy Pablo Martínez Zárate, un gustazo estar con ustedes de nuevo y nos escuchamos la próxima semana aquí en La Fórmula Secreta por 90.9. Yo soy José Luis Rangel. Y yo soy Astrid Guerrero, gracias a Cristian. Adiós. Adiós. Secreta. El laboratorio de alquimia sonora por Ibero 90.9. Ibero 90.9. Ibero 90.9. Habla Laura Yanis Estrada, de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, AIDA. AIDA. Lo peor es no hacer nada. Nuestro actuar como individuos puede generar presión a empresas y gobiernos. Si empezamos a rechazar las actividades que dañan el ambiente, a revisar en dónde invierten sus recursos, de dónde vienen nuestros alimentos, enviamos un mensaje. Claro, una persona puede sonar poco,